honest you do. Lasted so long. Now I find myself wanting to marry you and take you home. I know, I know, I know you send me. I know you send me. Oh, oh, you send me, honest. Gracias por escuchar Radio Universidad Veracruzana. Son las 6 de la mañana con 45 minutos y acabamos de escuchar Memorias de Amor con Magic Moment, Jamaica Fogwell, Will Follow Haim Chamet y You Send Me. A continuación vamos a escuchar 12 Promesas de Amor. Así la quería, así como tú, un sueño de nácar.

tus ojos con tintes luminosos de paseo. Rubíes son tus labiecitos rojos y ardientes como el corazón. Me miré en el fondo de tus lindos ojos, en ellos vi mi adoración, mi fe. Este mi camino sembrado de abrojos, como linda estrella lo iluminas tú. Al sentir tus labios cerca de los míos, la emoción me llega hasta el corazón. Al contemplarte postrado de hinojo, me miré en tus ojos de color café. De los míos, la emoción me llega hasta el corazón. Al contemplarte postrado de hinojo, me miré en tus ojos de color café. Thank you.

en flor. Era un día nublado que olvidará el sol azul como una ojera de mujer, como un listón azul, azul de amanecer. Era un no me olvides convertido en flor. Era un día nublado que olvidará el sol así como una ojera de mujer, como un listón azul, azul de fantasía, temor de enamorado que no me deja saborear tu amor. La medrosa emoción de comprenderte despertó mi temor de acariciarte. Un angustioso miedo de tenerte y de no ser capaz de olvidarte. Impregnó mi romance con tu risa, mi inspiración se fue cuando te fuiste, te llevaste mi vida con tu prisa y me dejaste mente triste. Dos almas que en el mundo

sembramos de espinas el camino, cercamos de penas al amor y luego culpamos al destino de nuestro error. Vanidad, por tu culpa he perdido un amor, vanidad, que no puedo olvidar. Vanidad, las alas doradas, yo pensaba reír y hoy me pongo a llorar. Me cegué, lo arranqué de mi vida, pero hoy lo volviera a besar. Ay, vanidad, vanidad, las alas doradas, yo pensaba reír y hoy me pongo a llorar. Ay, vanidad, vanidad, con las alas doradas, yo pensaba reír y hoy me pongo a llorar. Que te quería.